es la colectiva? ¿Qué es la colectiva? La colectiva es... Piedra Libre. Aromas y sabores. Del lado de acá. Vivo y desprolijo. Crece la voz. La tertulia del fin. Aires de libertad. De Latinoamérica, todo. Galería de sombras. Colectiva Confusión. La otra oreja. El escalón. Fracaso feliz. La desventura del hombre. Marxismo salvaje. La retaguardia. Poné GPS. Politicón Comuna 6. La posta sanitaria. Enredando las mañanas. La máquina de humo. El ritornelo. ¿Qué es la colectiva? Esto y un poquito más vendría siendo la colectiva. Buenas noches. Buenas noches. 10 años en 10 horas, estamos empezando la décima hora, ya nos queda el cierre, este pequeño bloque, el cierre musical, para que todos hayamos disfrutado de... Yo estoy 10 horas de verdad. Si puedo hacer esto otra vez, perdón. Gracias. Nos tendríamos que haber sacado una foto al inicio y una foto ahora. No, se notaría las 10 horas. Mala idea. Básicamente, empezamos con mi voz, o sea, estamos en el final y cerramos con acá. Nosotros los dos, claro. Exacto, claro. Yo empecé con el texto, vos estabas haciendo producción. Bueno, perdón, llegué medio de la tarde. Dale, vamos a sacar los trapitos al sol ahora en este momento. Miremos al que llegó tarde. Tenía cosas que hacer, disculpen. Bueno, pero bueno, hemos pasado una jornada hermosa y no queríamos irnos sin mencionar uno de los programas insignia de la colectiva, el Piedra Libre, programa primero, el inicial, el que se transformó desde el principio en el programa institucional de la radio, que hoy sostienen principalmente Graciela y Daniel, más un grupo amplio de compañeros y compañeras que hacen columnas y participaciones. Ellos no están acá porque también están trabajando para la radio. Están en este momento participando de un plenario de la Red Nacional de Medios Alternativos, uno de los espacios de los que formamos parte. Y si bien no pudieron estar acá, están también trabajando para la radio y eso es parte de este proceso de construcción colectiva donde, bueno, nos vamos turnando y nos van tocando cosas más bellas a uno y cosas más complejas a otros. Y bueno, y en este recuerdo al Piedra Libre, que básicamente es un programa periodístico que va trabajando... las diferentes líneas de acción política de la radio, algo que hoy en una jornada de festejo por ahí no fue el eje de trabajo de esta maratón radial, sino más que nada darnos a conocer, saludarnos y celebrar. Pero bueno, Piedra Libre está ahí con nosotros todas las semanas. Ese programa que se nutre de todos y que nutre a todos a su vez, ¿no? Es esa característica que siempre me llamó la atención. Tenemos un audio, iba a decir, de la voz de Dani. Pero claro, antes, estaría bueno, así ya después cerramos, tenemos un saludo, un regalito en forma de saludo. Decime que fue Curupi. Te lo digo, Curupi. No puedo creer. Adelante el saludito. Pegado el audio, bueno, una mención al audio. Sí. O sea, el audio es la presentación de una selección de monólogos De Tato Bores por Santiago Varela, quien era su guionista. Y si bien no armó, bueno, lo explica un poco en el audio. Dani, pero lo explica en el audio, sí. Pero bueno, es un regalo que Santiago Varela nos hizo a la colectiva. Dos regalos, entonces, en forma de audio para cerrar este especial. Gracias por estos 10 años de lucha y de denuncia que han aportado tanto al campo popular. Y espero que continúen así, aportando, y ayudaremos para que eso pueda ser posible. No sabíamos muy bien qué. Un monólogo breve y actual, unas líneas que dispararan los necesarios intangibles para continuar en este proyecto. Algo. Porque entendimos que algo que viniera de Santiago Varela, cualquier cosa que le quisiera regalar a la radio, sería buenísima. Porque Tato, el viejo y querido Tato Bores, es parte de esta radio. Innumerables veces nos hemos reído durante una hora para seleccionar 3 minutos